والله وكان كسالك مساكشين مغيف لا كنلف بها راء راء راء راء لا هنا كاميك راء سوان انت نياما كديه وكما هاي برسيبيو البرسيبيو de la sabiduría es el temor, es el temor a Jehová. Le digo a esos hermanos jóvenes, a todos que sacamos a Máxim, estaban calá, a Yonah y Tachacol. Traigo a sabiduría, no tiene ya nada, no, si se Yonah va a Yonah. Ego la cintu mate malan so la ingita so la ingita ngir qaga bla ko apna wa ko qaga ngit ko na bla ko as khaifa as kom kpa ingita ba ge am ke tok sax fab kul ngi her ma ala pero bueno esto wala ke está poniendo bueno amay amay amay. Si una sensa es cayil, es cromre de delgón, es trago, mi hermano. Ego la chiqui, va a ser, no es cabán. Cámara con sin base que el bas. Pero se ha visto en su vaya cas. Bueno, aquí en el botquita, en el alab, en el jajara, no ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار مسكار temor de Jehová, que el hermano que dice nada, cayó en la tierra. Ni dice nada. Por ejemplo, en el mes que es un conflicto que ni ya que estoy hablando está, pero en que ya es un conflicto. Un lugar ya, otro lugar ya. Es que se me le hace ir hasta el culo. Porque muchos días que no habéis más pronto. Y muchos días no estáis más pronto. Porque lo que estás tú, lo que estás tú, lo que estás tú, por esto es la palabra de Dios. Temor de Jehová. Aleluya. Y con Jolás, ¿saben qué es lo que va? Ajá, suacan banan. Suacan banan. A tu lec. Da tchotokh ktala es seguro nke si ko le bala sam hermano joven ek tu gaja wal mejor yo que te creo con chapla va ma canta hoy te traigo porque es temor de los de Jehová hay que hablamos que ni mate no raba ve to kita mono tchet ki va te yoro ingeza. Mahat esas franquete hola, no relájate, no relájate hola. Asara la alma en la calca con Gehuna. Pero es el temor de Jehová. نخرج ساعتي وساعة سابدورية نخرج ساعتي وساعة ضررة نغر هار من كنت ألفو مستاري تبا cuando Dios no ya el temor chapam mejor necesitan a lo que me hizo la cara cuando Dios se lo van a bendecir o gerar que el agua que me hizo más la verdad no es que iba a escuchar para el agua que me hizo mejor que lo antes para la verdad y cada que me crean y la que iban que el agua la cara que no hice en que ella de veras, de verdad. ¡Aleluya! No te quieren en el hijo con el cual lo compro un len, arroyo una len, un fino tú, arroyo la yo, no hay la carga, arroyo la 40. 40, mejor, mejor. 250, ¿qué? ¿Josna? No, 250. ¿Cómo te quieren en 250? Es que coye yo, vale, por el vija, adorno a tu cuello, adorno a tu cabeza, es la sabiduría de Jehová. Toma José Marila, ¿qué es, hermano? Es que ya 200 en el sabre y el payaso en el spam. Galaxia en el spam. Pero con el temor de Jehová, y si le tal tu ksa, serás cariciable, serás al horno. Si no hay cual es ni una que nunca ni más, y si en tu ksa, en ojo, la 300, y que ya la hacen que es pa. Amén. Temor kah ik per kil por traga una uachsberi la ni kinak khana na tkhol tamama galta ni kinak tat sawi ra apti hone qasi sha tola mong se balna na cha concierto mong trahok ra yo khula akoy kon concierto na tstang ra mong sat kasi se ra او سرقان انا قلت وشي اعرى او سرقان انا قلت وشكر ما قلت برا ما قلت قاسوتش تتبري خاصي قلت قاسوتش اكل اختكم فيها تنبب فيها لاتش تبيتها لا تبيتها تح قلت ايه بس خاسم يقص لك سمكينات كي واتلي حتى الالان قلت اقرن ديو سكن hermano entra a coja na hoja na tuj na vaca vien hilan que van y cosa diga que holan trinqueman que ya curito a ver que te malingue no que ya hará estar que era en los Estados Unidos que chalan diga hermano chalan y cosa diga que holan que no es marcar que el basta en refot satanás مش برئيل مش برئيل وكخاء وكيل فرش المعلم كي ياريت خلا كي ياريت أسيم وكشي بتكي وحلا كده حكت بربات تشلا بالعبر ريوز تتكامك لا Cajamer que trago sabiduría. Así con la ratín, si me quito el pastor, si tu jubec pastor, mi hermano, cult, asnar harman, tu ya, cajamer, digo, nica, y que tu jubec pastor, ah, hey, asma el tía, me chua. No, este es un cuquín, me supera ir, chicha. El cambio es para ir, lo que es, si tu jubec pastor, mi hermano. No soy obscur, esperí, qué precioso. Si lo toco, pastor mío, si lo toco, nacía mío, que man culto, tombro, en verdad. Ese es el temor de Jehová. Ese es el temor de Jehová. In haar is heel laat toch straks aan haar. Aan haar nu wat haar nu? Aan haar nu? Als ik die gast niet aan rock straks, dan dacht ik eens mogen notitie in. Dacht ik niet, studiante in de baan geschoten van rock. In geen rock is gelagen met je wat, moest diablo. Als je dat in het terloot van mijn radio gaat, dan was dat remusica diablo y demonio. Ik was dat alleen. Según Chola, en los Estados Unidos, cuando van conciertos de música, hay una televisión, aquí van, ¿qué quiere? Estaban a rock de Satanás. Con un director que tiene asa, ¿tú vas a ver? Asa. Nunca un plato, cabrón, que chupa, porque se jubilas con el hacha, hombre. ¿Tú vas a ver? Un chulón, chiva. Nunca es un plato, que ya, porque se jubilas con el hacha, pero si no, un mol que se hacía, un mil, un hacha, Molk, ik zeg een molk, ik zeg, als ik niet raak, ik zeg maar, ik naak hem even op elkaar, als ik niet raak, ik heb zo'n lucht, paam, zo'n hilal, hilal, hilal, hilal. Ik zeg, ab, hilal. Maar hoe zie, dat ik directeur zijn bies, nog komt er. Terrible. Mi amado joven, Barilu Katra Kaunawa. Nasibe Habicho, por ejemplo, Nana Beck, si ven huichos, no está chocho con bif. Mohat Asha Kenat Kalikahual, no. Hasta la fet, que si ven huichos, no está. Sabemos que si ve tip que se lo tiene el juncho, no está aquí, el mierre y la nem no está. Digo la verdad delante de Dios. Sí, eso es el pastor. Está extremo que luego. Mahó, oh, va a ver allá. Aquí tienes que llamar padre a tu papá. Atcon cajó, atcon sin cajó, atcon cajó, atcon está. Atcon blí, atcon la lea, atcon está. ¿Dónde está tu costumbre? Pero tú vienes y la alabanza, o sea, tiene algo en para que no ves. Atcola. Aquí es ni que escribes clipe. Atcola. Natchila. Natchila. Atcola lea, que tú dices. Atcola, atcola lees, no el pcool, que te dices, pcool. Atkawas nol pkush, kadir. Amen. Wat kan er eens elke mahon? Dat kan te morgen, dat wil wat. Te hace sabio. Gaan we dan ik af? Ook niet denk ik zo zo'n gewee blaki. Skor in de schak. Moest bij de hele wijze. ¿Ahora de acuerdo? ¿Ahora está de acuerdo? ¿Por qué este menino de acuerdo a un menino? Amén. Hermano, es que el temor es que tu yo no manchaba. Wat bij jou ombeer? Es que na hoja más nada, más en tot cualquier bij jou mis. Que ni te gaat bij jou mona na hoja. Maar te kermaan, kies nou na, kies nou zoal, kies kermaan. Kies nou kermaan, kies nou zoal, 40,000 te komplot erin. Ik wou het ik, na ma jaks bawa. Kies nou 40,000 plot erin, ja. Spoor, spier ook in. Atkola, atkola, figar sa tak, hesen tak. Habana yekwara, hebasten yeku gambeen, kenye kina nal kenye raal kene. Atkaran, suyal 40 min, tchum mil si nisho saage, suyal nle 40 min. Kamim mil levanta, tchik siga sa nge yasa. Tchitra allam, yahun lekshin, hekimur na wach. Voordat de man kon mijn hosper hier lopen, een pony teelt voor mijn bieden. Harunie is met hier. Temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Mesarach cuenta en toc sabio, naban hilanar, si nabajón va a caer en la voz y si ves a veces todas las cosas de Dios. Mesarach, pero es que el mundo lee en contra la otra, pero no con sabiduría. O a veces sin con sabiduría. Ni más alta será sabio, ni más a ti será sabio, ni más a Chil será sabio, ni más a pastor será sabio, pastor ni más Dios será sabio. ¿Sí? Porque un pastor ni más Dios, ni un acta. Y un creyente, ni más pastor, ni un acta. En cheque. Hun is acht niet meer triest, zijn tek. Hun alarm niet meer tarotte, zijn tek. Hun stam niet meer daarde, zijn tek. Hun hadert zijn tek. Hun lag zich zijn tek. Kolat zich weer naar beneden, zalat zijn tek. Dus Dios. Será adorno. Terganas no cobrhaban el ojo nada, tapas en penaba. Terganas era con los mierdes para más o lo hago ahora. Sabiduría al horno. Digo joven que tiene que llevar, digo joven que hace mucho natal que vi. Digo te acuerdo bien. Me vi va, chava, salat sin check. Media vez a llevar a la pastora Chinchek. Aleluya. Amiga. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. Digo, tío, en este momento. مكتبات تتابعها ماس ماس مكتبات كبرى ماس نيلان بيلتروت اتقي بك الا تري لا شخص متقينا ولكن كيف لا كنت كيدي هي هي نوكا سانتي نوكا سانتي كمور خان ابي نوكا سانتي نو منوس بريسي لا ديركسيون دي تو مادري في كامري لانوتيانان خصوصا كنت كيخاف ماس كان بيكتر ماس نيلانوتيانان Y que me lo Mujer que está mal es como ane op sin chacos para que estén con un miro op a culpa a mi mano al tate hoy no creo que no está a la niña que no haré corriendo temor de Jehová no creo que no la nada algo especial no tiene nada temor de Jehová نرنو كون اشتغلن هيك نقدر هي تمر ده جوا نرنو كون اشتغلن نال وال كروكين نتنال وروكين انا تمر ده جوا خلا سرا ادورنو كم ني اش مرا قلنا جامد خلين لانك خابن ترقاوا خابن تقل ترقا اكتقل كم نت طعم كو كيك كوك كل Dus ik was daar in Rietspa. Maar ja, het was Briantien Spam, Sri Anazara. Meer Hagot Spam. Sabiduría de Dios. Aleluya. Abrigo de acuerdo. Hermano. Abriaría a Dios. Pero Fernando está creyente en la tierra de Nima. No entiendo, está creyente en Nima. Arugo Hulanga, aunque yo que está aquí, creyente. Los que me conocen están aquí, Arugo Hulanga, está aquí. Si te Nima, a ver si un cheque. Arugo es quinta, aunque yo que te me está aquí. Si te Nima, a ver si un El resultado del temor de Jehová. Oigamos un temor de Jehová. Vasijo habilitía tratía. Y con el pitingue que dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo que le dijo متخيلنا علينا هاور نوبان ما هوش بريد تسقيلنا أخوات هاور نوبان ما هوش بريد من المعنى طوال لس كوسس من بنوغي يار التمور أخيوبا مرحوك تمتغى ستسيبي هذي جسديس Dat toch dat schiet, dat toch dat schaïs, dat toch dat ta, dat toch dat tia, zit zie je hebben, moet je maar. Zie je hebben. Dat weet ik wel, en ik ben net te zien, weet je wat je benacht, maar benacht een beetje geowaza. ونحن من نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كنت بيت وقت بيت الله اي كنت بيت ارمانو هاو انت بيت الله باي ارمانو امين ارمانو ديوس تمن درامار بوبر سابيدوريا شباما بيدا يا تمام هو سبريل او كيدر قلتوك مكره رماغنا لهم بكونتك que me quedan esta noche, Dios trajo no ya es peril poquín. Si ya tenemos algo que era en la OASIC, joven, señorita, hermano Achá, hermano Isaac, no fuiste para entender ahora el mensaje. El que va a entender el mensaje, el que rajó el chumtajá. El que le haré bendición, el que le haré sabiduría, amado joven, amado señorita. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si me quitaba el Señor, casa a temor esta noche. Temor, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, pasa temor esta noche. Samara calara zona haya coa. Oh Señor Jesús, oh Jesús, casa a temor, Padre. Aleluya. Aleluya. Pasate vos con calma, sí, alibada esta noche. Vamos a restaurar a Tlamet, Padre, el temor. Aleluya. أشاروا بروجوج ترى، وسنتوا أكال من كسيتا، بس كنا تارو بيس كهات فوق أديوس، سنكم سنبا إلى نن، سنك سيغو سنك أشاخ، مكونت كأكال كمجرة، بس كنا تارو بيس كهات، بس كهم فورم نقطيوس كهات كمجرة، بس بيك كم بتقين تابي نن، بس كنا بتقين أبي خونك بياك نتا كمجرة. Pues atan allá a mí, cabrón a mí, anan señor, en matek rebnaz, que bajó, que ni más así, y te ya, es veri y la sintet con va. Va por decir así, algo así. Pues no capítet, anan, señor, Anan señor habrano be tompecha vachka mekra en el nombre o probé aplicual Jesucristo. ¿Es que recuerda repetir la oración? Va. Está formado vachin señor. Aron hini yarihin poharavi. Va, dos. No va a guiar. Señor, Anan, dígame. ¿Qué empezó a hacer? ¿Qué va a hacer? كوهان باش بريئيل وكيل كوهاك أسليمان سنور مكوهات كن كهنو يوان تتليف كوهاك يتنك نابيح تنوات بركنان نكنك نواء سنور Los que toca chpam novaca me cra señor. Ktok chpam valmca me cra Jesús. Ktok chpam valmca me cra Jesús. Pikma valmo Jesús. Pikma nao Jesús. Piaki la cinta per colibal Jesús. Espíritu Santo. الشمال اشتيو الشابة خسروس سبق نار وتتاها برا متيابي سبق نار وت اتيكو اسوانا خابي الشمري ويكنتل سبق نار وت يامري سبق نار وت يكنتل سبق نار وت اتيكو سبق نار وت اسوان سبق نار وت السيب سبق نار وت اللوت سبق نار وت يامري سبق نار وت يسيول سبق نار وت سيور بنتيو سواكا بكرا تيا بولار تيا بولار تيا بردول هي بولا بولا بولا بولا Resiste a Cristo, ningún poder que resiste a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Con un pan a subir mi trabajo, ¿no habrá? ¿Mne haga de eso? ¿Se me escucha más bien que no te haga de eso? Mejor que no te haga de eso, que me haga de eso. Dios proyecto. ¿No por qué? Si bien va bien, tu hombre de Dios está tan bar cambio, está el problema. La gente va a ver el poder de Dios. La gente va a ver el poder de Dios que me crea. No sé si con una actividad después de la Nájola. Ah. Que mi los hermanos. Poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. Él es la roca inconmovible. Él es la roca inconmovible. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder. Él es la roca inconmovible. Él es la roca inconmovible. No hay poder que resiste a Cristo. Ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. Que resiste a Cristo, ningún poder que resiste a Cristo, no hay poder que resiste a Cristo, ningún poder que resiste a Cristo, él es la roca inconmovible, él es la roca inconmovible. Resiste a Cristo, ningún poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. No hay poder que resiste a Cristo. No hay

Gracias, Jesús. ¡Arriba! gracias, Cordero. Hay un poder que resiste a Cristo. Hay un poder que resiste a Cristo. Renuévame, Señor, Pon tu espíritu en mí para poder vencer. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Pon tu espíritu en mí para poder vencer. Yo tengo un poder, es el poder de Dios. Yo tengo un amor, es el amor de Dios. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor. Pon tu espíritu en mí para poder vencer. Si atamos a esta pensar, na que eso es un privilegio, y hemos honrado. Aleluya. Gracias a nada para renovar a pensar. Aleluya. A pensar ochtana. A pensar que ochtana. A pensar turtana. Ahora un cambio. Da una renovación. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Cordero. Bendito su nombre, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, esta mañana. En el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Bendito Cristo, bendito Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor.